El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves de forma puntual para dar respuesta a vuestros comentarios, sugerencias, opiniones, todos los mensajes que nos ponéis en la cajita de comentarios, en eso de audio de iVoox, lo vamos a leer. Y si nos mandáis cualquier cosita en info@elbatallonpluto.com, pues también sonará aquí. Tenemos muchos comentarios, afortunadamente, ha dado mucho de sí ese programa 29 de la quinta temporada. Los vamos a leer, pero lo vamos a hacer aquí con más compañeros, así que yo paso a darle la bienvenida a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, otro responde más aquí, para ver qué tienen que decirnos los compañeros del Discord, sobre todo, y alguno que otro, ¿no?, que andará por aquí, todavía no se ha unido, y que le animo a que lo haga. Eso es, eso es. Nosotros siempre alentando. Ahí tienen la dirección en la descripción del audio para que se metan. Y vamos a seguir porque tenemos a más compañeros. A Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues sí, con muchas ganas, como Aitor, de ver lo que dicen los oyentes y los soldados del batallón. A ver qué se cuentan esta semana. A ver qué se cuentan. Aunque imagino que ya nosotros lo hemos ido leyendo durante la semana. Pero bueno, hay que mantener la intriga y el suspense. Y también nos acompaña Traides, ¿qué tal? Muy bien, también con muchas ganas de responder a esas preguntas y de escuchar alguna de las respuestas, porque hay alguna pregunta que también te la he hecho yo en esta semana. Ya llegaremos. Sí, ya llegaremos. Ganas de responder en un responde, menos mal, ¿eh? Porque si fuese una suerte, sí. Otra cosa. Vengo bien enfocado. Sí. ¿Os imagináis que preguntáramos en un responde? No. Eso sí que sería un cliffhanger. Sí, podríamos hacerlo. No, uy, iba a decir una cosa regionalista y estas cosas no se pueden. No he dicho nada. Vamos a tener cuidado. Vamos a empezar con esos comentarios que hemos recibido porque José Toari nos ponía: muy buen programa, pero hombre, eso de lo estoy jugando en mi Play 4 Pro, pero no lo juego en una televisión 4K, en fin. Y a todo esto que respondió Fermín diciendo una cosa que no sé si aquí en esta mesa nos representa, porque esto que él menciona, que cita José Toari, va en relación de lo que decía Aitor sobre Death Stranding y cómo había jugado él. Y dice Fermín: no veo ningún problema en ello, ni siquiera en una televisor 4K, PlayStation 4 Pro ofrece 4K nativo. Además, activando el modo Super Sampling de este modelo de consola, se mejora la imagen en los televisores Full HD. Yo juego indistintamente con mi Pro en la tele 1080 de mi cuarto y la 4K del salón. No es obligatorio tener el 4K para disfrutar de los juegos. Yo le paso la pelota a Aitor, no sé qué piensas de este comentario. Bueno, yo ahí yo creo que Fermín casi que ha hablado por mí, ¿no? Pero bueno, simplemente para contextualizar o puntualizar, lo primero es decir que no entendía muy bien a qué venía el comentario, no sé a qué se refería exactamente, y voy a responder de las dos formas que yo creo que pueden ir encaminado. La primera, que yo en ningún momento presumo de nada, de que tenga adquirido, ni nada. Nunca lo he hecho y no lo pienso hacer. Decir que estoy jugando en la Pro simplemente fue por contestar a Sergio, que me preguntó en qué modelo lo estaba jugando. Y básicamente tengo esa consola porque yo no tenía ninguna PlayStation, me incorporé tarde a la generación y tenía las opciones de comprarme la normal o la Pro. Y en ningún momento yo tenía pensado tener un televisor 4K en mi habitación. Lo primero, porque no me cabe, porque tengo una habitación muy chiquitita. Y lo segundo, porque bueno, no tengo esa ambición, ¿no?, de jugarlo en esa resolución, ¿no? Entonces me pillé la Pro simplemente por ir un poco sobrado, sobre todo en FPS, ¿no? Que no se me pillasen tanto los juegos si llegara el caso, ¿no? No tanto por la resolución. Pero bueno, que básicamente eso, que el juego lo he jugado en 1080p y se ve de escándalo, la verdad. De todas formas, ¿por qué hay que dar explicaciones sobre cómo juega cada uno? Es que me parece un poco absurdo, no sé. Pero bueno, entiendo que a lo mejor era una duda, una curiosidad que quería dar José Toari, así que queda respondido. Dice Jerry Oviedo, saludos batallón, espero poder jugar al Death Stranding en cuanto tenga el dinero. Aunque la gente diga que es aburrido, sé que a mí me divertirá. Y una pregunta, ¿comprarán el Pokémon de salida? Y si alguno ha jugado al The Outer Worlds, ya que no sé si comprarlo, ¿qué opinan? Y luego dice, gracias Juanjo por aclararme lo del Outer Worlds. Eso está respondido. Lo del Pokémon, ya te lo digo que... Bueno, si has escuchado el programa del martes, queda patente que he jugado y mucho. Y sobre Death Stranding, creo que también Aitor habló bastante en esa que estamos jugando del martes. Así que mira, Jerry, triple respuesta respondida, ¿eh? Triple pregunta. Así. Luego dice José Castillo, hola, tengo una pregunta para el siguiente programa del Batallón, responde. No sé si la debo hacer por aquí o por dónde, pero bueno, voy a intentarlo. En breve tengo que comprar una tele para el comedor, ya que la Sony Bravia que tengo es de más de 10 años y está llegando a su fin. Quiero comprarme una de 45 o 50 pulgadas, pero mi presupuesto es hasta 700 euros. ¿Qué modelo de televisión me recomendáis? Aparte de la marca, ¿qué serie? Es para ir a la tienda directo y pedirla. Yo personalmente no tengo ni idea de teles, entonces no te puedo ayudar. Y yo, José, te diría una cosa, ya no se puede comprar una tele así. Es decir, no te vale lo de coger y que te vayas directo a la tienda y pedirla. Necesitas saber para qué la vas a utilizar. Es decir, si la va a utilizar para jugar, si la vas a utilizar para ver películas, resulta que no es lo mismo, porque es importante el retraso que tengan que llegue la imagen desde la consola, el input lag. Tienes que tener en cuenta además que si lo vas a usar con una consola, ahora llevan un HDR, si mal no recuerdo, es el HDR10, la de la PlayStation, que sería bueno que la tele que vas a comprar, ya que te va a durar mucho tiempo seguramente, lo incluya. Y más cosas por el estilo, quiero decir, no es tan sencillo también quien hace el panel, si lo que quieres es una OLED o no, aunque por 700 euros me imagino que ya lo habrás descartado porque se van bastante más de precio. Y bueno, la distancia a la que vas a jugar, porque a lo mejor tiene sentido tener una televisión de 50 pulgadas o resulta que es que no te merece la pena. En fin, que tienes que pensar sobre todo para qué la quieres utilizar y entonces ir con esa idea a que te asesoren, porque ya no es tan sencillo como antes que ibas a una tele y realmente era la más grande y poco más. Ahora tienen muchas historias, porque también está toda la parte de qué servicios quieres que te incluya, porque a lo mejor quieres que te incluya directamente Netflix o HBO o eso te da igual y vas a llegar por otro lado a eso. En fin, no es tan sencillo. O sea, que coger y decirte las LG que están saliendo son buenísimas, pues sí, son buenísimas, pero ¿qué modelo te va a encajar? Pues quién sabe. Así que yo ya digo, en estos casos lo primero es preguntar a mí mismo para qué la quiero y a partir de ahí buscar las características que hagan que le vaya a sacar todo el partido. Buen consejo. Por cierto, Atreides, ¿tú recuerdas cuando se pusieron de moda las teles 3D? Que valían un pastón y había juegos, dos o tres, el Avatar y alguno más, en 3D. Sí. Hay que ver qué rápido bueno, se pasó. No te creas, salieron bastantes juegos en esa época. Sí que lo incluyeron un montón. Creo que los Batman, por ejemplo, incluso lo incluían. Incluso con las gafas estas azules y rojas, uno de ellos, si mal lo recuerdo. Pero vamos, a mí me pareció desde el primer momento que eso no tenía mucho futuro porque es incómodo. No, quiero decir, tú cuando te pones a ver la tele, realmente la dejas ahí, te pones a verla y prácticamente desconectas. Entonces, bueno, tú quiero decir en general, no tú concretamente, ya, Sergio. Y el coger y tener que coger y ponerte unas gafas que además no son del todo cómodas, que hacen que haga un esfuerzo extra del cerebro para poder adecuarse a verlo en 3D, que tienes que usar gafas, que si ya las usas, a ver cómo las reusas, y es una gran parte de la población en la que utilizamos gafas. Entonces, estaba muy complicado. De hecho, por aquella época también fue cuando salió la 3DS, más o menos. Sí, sí. Y de hecho la compré porque sí que me gusta mucho la idea del 3D, pero no tenías que coger y ponerte nada. Y dije, hostias, esto es el futuro. En la primera acerté y en la segunda quizá no. Sí, es que además las gafitas de los televisores 3D también valían lo suyo, ¿eh? Sí, una pasta. De hecho, yo me compré un proyector hace unos años para ver las pelis en bien grande y es 3D y no he comprado las gafas. Fíjate. Es que, pero no por dinero, sino porque sabía que no las iba a usar más que una vez por probar y poco más. Eso es otra opción, ¿eh? Lo de no comprar una tele, dejar ahí la pared tal cual y un proyector. Sí. Y agrandas todo lo que quieras. Desde luego. Además, los 4K han bajado un montón de precio. Que no es que lo haya estado mirando ni nada. Espero que mi mujer no me oiga, pero... El Black Friday, qué miedo me da. Ya te digo, ese día tengo que esconderme la tarjeta. Pero yo creo que ya me sé el número de memoria. Bueno, vamos a seguir leyendo, dice FP Jose. Hablando de la gamificación, me recuerda cuando en la carrera de desarrollo de sistemas nos encargaron jugar Light Boot, un juego de Flash que ahora está en móvil, donde consiste en programar un robot y encender una bombilla, y cómo algo tan simple puede llevar a abrir la mente de los jóvenes y niños, que hoy en día es muy necesario. Saludos, batallón, soldado, Gitán fuera. Es interesante todo esto que planteamos sobre llevar Fortnite a las aulas, gamificar una cosa como la educación, y se están haciendo cosas maravillosas. De hecho, en Discord surgió este tema también, y cómo casos cercanos aquí en España se están haciendo también muy interesantes. Así que fantástico. Y vamos a seguir porque dice el cortador de YouTube. Hola, yo quería preguntar, ¿qué micro usan Sergio, Tony y Aitor? Por curiosidad, que estoy buscando uno y me gusta cómo se oyen. Saluditos, majetes. Pues si quieres empieza tú, Aitor, dile qué micrófono tienes, que tiene curiosidad. Yo tengo uno de pie, que es el Seiren de Razer. Llevo ya bastante tiempo con él y la verdad es que muy, muy contento. Tampoco es que entienda mucho, tiene aquí un montón de ruedecitas y tal. Yo lo tengo puesto un poco como suena bien y me dicen, güey, pues para adelante y no toco más, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el experto total es Sergio. Yo con esto fui un poco a caballo ganador, no quería jugármela tampoco y de momento muy contento, ya digo. Pues yo, fíjate, voy a hacer como trades con lo de las teles, y lo que voy a hacer es decir mi recomendación o qué busca una persona cuando quiere comprarse un micrófono, porque hay de todos los tipos y depende de lo que quieras o incluso del lugar donde grabes. Al final hay de muchos tipos, están los que son USB, los que van por jack, los dinámicos, los de condensador necesitan alimentación extra, alguna que otra vez lo hemos comentado, y en mi caso he probado muchísimos micrófonos, de hecho de la primera temporada a este han variado los micrófonos, ahora mismo utilizo un Shure SM58, me va perfecto, es dinámico, por lo tanto la voz que recoge es lo que tiene justo enfrente, lo cual en un sitio que a lo mejor no tienes acondicionado, no es un estudio de grabación ni nada, te evita que a lo mejor si se escucha un camión por la calle, si hay algún ruido de obras en la casa de al lado, se escuche menos. Nada hace milagros, pero bueno, ahí está nuestra recomendación, a ver si te ayuda y te sirve. Dices, yo lo que tengo, sí, me imagino que tú también, Sergio, es el filtro pop. Sí, este, sí. Delante, sí. Que para las P's y las R's. Sí, eso es fundamental. Facilitan bastante. Luego dice Fermín Gamboa, qué alegría oír a los 5 candidatos del Batallón Pluto grabando en plenas elecciones. Solo os ha faltado un moguri que aún oliese a leche. Madre mía. Sergio, que sepas que comparto lo de tu viaje. A mí me tocó presidente de mesa electoral y estuve 15 horas metido en el colegio. Tony, déjate escuchar más y cuenta alguno de tus chistes malos. Un saludo, equipo. La verdad es que ahora lo pensamos, ahora que ya parece que casi tenemos gobierno y es como, madre mía, el domingo que grabamos, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Totalmente. Desde luego. Sí, fue un punto, la verdad. Y buscando el momento para poder ir a votar antes o después, sin saber si iba a ser votar para 4 años o votar para 20 minutos, en fin. Pero bueno, creo que en esta ocasión no hemos sido gafes. Yo creo que parece que las cosas van a avanzar de una manera u otra. Eso parece, ya veremos. Dice Willis 10, hola Batallón, hace un mes que adquirí una New Nintendo 2DS XL. A mí me encanta esto de los nombres de los modelos, es que cada vez es más complicado, ¿eh? New Nintendo 2DS XL, ya que no he podido aguantar la presión de perderme tantos videojuegos de calidad. Me alegra mucho formar parte de esta gran comunidad que me anima a jugar a los mejores juegos de la historia. Siguiendo las recomendaciones del programa y a los compañeros de Discord, yo he adquirido Star Fox 64, Pokémon Crystal, Mario 64, 64DS y Dragon Quest 7, más alguna joya de la consola virtual de Game Boy y Game Gear. Ahora toca poner el freno para poder pasármelo todo, pero en 2 semanas viene Black Friday, con esas más que probables ofertas de 3x2, y ya tiemblo de la emoción. Mi cartera, por otro lado, tiembla de miedo. Muchas gracias de nuevo por vuestras recomendaciones y espero seguir engordando la colección en los próximos meses. Es que la consola se las trae. La 3DS es una consola que como te dé por ella y jugar al catálogo, no vas a parar. Tiene muchos juegos muy buenos y ahora, también digo, a muy buen precio, porque es una consola bastante coleccionable, pienso yo, porque el catálogo está asequible, es fácil de encontrar y hay mucha segunda mano. Así que el que quiera darle ahora esta consola, pues tiene trabajito. Y encima llegas a ella con toda la seguridad. Quiero decir, ya han salido prácticamente todos los juegos, a pesar de lo que haya dicho Nintendo, que va a mantenerla todavía. Entonces, sabes en qué te metes. Quiero decir, que tienes muy buenos juegos, muchísimos, y no es un melón por abrir, sino un melón abierto y sabes que ha salido muy bueno. Entonces, ha hecho muy bien. Yo creo que Willis 10 va a disfrutarla un montón. Y los que ha adquirido están todos muy bien, pero todavía le quedan, ¿sí? Vamos... Y además creo que ha escogido la mejor versión de la familia 3DS, ¿no? Porque al final el 3D no se usa prácticamente en la mayoría de juegos. Y la 2DS es que te ofrece un diseño prácticamente igual que el de 3DS y a menor precio. O sea que lo veo perfecto. Yo creo que y XL además, es una pantalla mucho más grande. Tiene faena con Dragon Quest 8, pero sobre todo también Pokémon Cristal, ¿eh? Ahí sí que también tiene buenas horas. Sí, sí, sí. Y al ser una New, puedes jugar a los dos exclusivos que tiene la consola. Bueno, uno es Xenoblade, yo no digo nada. Ahí queda. Dice Yandrak, muy buenas batallón, Nintendo 3DS ya ha dado mucho, pero con el catálogo que tiene y el precio que está, es perfecta para pillarla o para jugar a esos juegos que nos hemos recomendado dentro del Discord. Y también liberar la consola para esos juegos que tiene los precios por las nubes o para usar como emulador. Y con esa duración de batería, es perfecta para llevarla de viaje. Gran programa como siempre. Y dice Jeff JP, hola chicos, buena clase de finanzas, digo programa. Con respecto al 3DS, me vendría de perlas, es especial. Yo la compré hace unos cuantos años, pero hasta ahora la estoy utilizando en serio. Actualmente me estoy pasando el Ocarina of Time, antes de eso jugué al Star Fox y tengo varios pendientes en la estantería, más otro montón por comprar. Saludos. Y después tenemos a Cristian Aranda. Muchas gracias por otro programa, Batallón. Aún no lo terminé, pero quería decir que Burger King es mejor que McDonald's dentro de las cadenas de burger low cost. No sé esto en relación... O sea, ¿qué dijimos en el programa? Pero... lo dijo Juanjo. Yo dije que en servicio de Steam ya tiene su rival, ¿no? Que dije que Epic Game Store era la Burger King del McDonald's, la Pepsi de la Coca-Cola. Sí. Exacto, pero tampoco era... No estaba poniendo a nadie por encima de nadie, ¿vale? Simplemente estaba poniendo alter ego uno de otro por servicio, pero ya está. Está bien saberlo. Luego también en el Responder recibimos algunos comentarios. Dice Jesús Bermúdez, casi te ahogas con los Knicks, Aitor. Fíjate. Totalmente. Yo creo que cuando más mal lo paso es cuando llegan los números. Cuando llegan los números es como, uff, ¿cómo lo leo? Con centenas, lo leo en parejas de dos, me hago un lío tremendo, perdonadme. De hecho, Adrián Chenko dice, por un momento, Aitor se ha convertido en Eminem. Ay, Dios mío, no me lo puedo creer. Es que intento que vaya con ritmo, pero claro, a la vez tengo que intentar leerlo de una. Y es un poco complicado, ¿eh? No es fácil. Desde fuera parece sencillo, pero no lo es. Pues hoy tenemos unos cuantos, así que... Ya, ya. Hoy lo mismo rapeo otra vez. Te late, fijaos cómo nos escucha, ¿eh? Dice, todo hay que escucharlo, farmear y el batallón Pluto de fondo es una manera de relajarse. Oye, hay actividades rutinarias que con un podcast se hacen más llevaderas. Eso es verdad, no todo es escuchar el podcast en el trabajo, sino también se pueden buscar otros momentos como ese, ¿no? Farmear en un juego de RPG puede ser también un buen momento. Bajas el volumen y a escuchar el batallón. Pues yo con eso tengo una teoría propia, y es que juego que a mí me invite a escuchar otra cosa mientras estoy jugando es juego que eso en concreto no lo está haciendo bien. Porque... Yo firmo debajo de Juanjo, ¿eh? Opino igual. Uf, pero es que al final el farmeo dentro de lo que es una práctica habitual. Claro. Claro, claro. Es aburrida de per se, ¿no? Creo. Mira, yo aquí claro, no soy yo tan... Recuerdo en Final Fantasy. No, únicamente que yo no soy tan inmovilista. Yo en esto sí que me inclino más por Aitor. Casos como Dragon Quest 11, que diréis, maravilla de juego. Lo es, pero tiene dos canciones. Dos canciones. Escucha durante 100 horas dos canciones. Y en Play 4 encima en calidad MIDI. Yo os digo que me quiero tirar de los pelos. No me extrañe. Es así. Bueno, visto así, a lo mejor sí que le puedes poner algo de banda sonora, ¿no? Claro. Bueno, Juanjo, que te he interrumpido, perdona. Ah, no, yo decir que por ese motivo en concreto seguramente no se convierte en un género de masa, porque en ese instante en el que tú necesitas salirte de lo que te está proponiendo el juego para buscar algo que te entretenga, en ese momento el juego falla. Pienso yo. Entonces es una práctica que a alguna persona le gustará, pero en general no todo el mundo practicará eso. Además, yo creo que en un juego de rol, lo suyo para ir subiendo es que vayas haciendo misiones secundarias, no que te tengas que dedicar a farmear. Sería más lógico. Hombre, y estaría mejor balanceado. Ese es otro debate. Ahora, yo os digo, ya, y esto los oyentes, es que estoy con, pongo la mano en el fuego, que el 95% de las personas que juegan a World of Warcraft, no me digáis que no lo hacéis con música de fondo. Porque o es que no os creo, vamos. Claro, si es que es así. De hecho, yo tengo discos de música que asocio a videojuegos. Así os lo digo. Pero tiene una carpeta en Spotify que se llama Música para Farmeo, ¿no? Bueno, tengo otras playlists con nombres para todos los gustos. Voy a dejarla ahí. Y bueno, tenemos además dos audios, si os parece, los vamos a escuchar. Tenemos uno de Fer, que nos ha llegado esta mañana, y otro de Dani, que aquí entono el mea culpa porque estaba en el buzón, se perdió con esto de Mi Vida en Imágenes para mecenas y no lo pudimos poner la semana pasada. Pero hoy sí que vamos a enmendar nuestros errores y vamos a escuchar a los compañeros. Hola, buenas, batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio. Para empezar, Juanjo, ten cuidado. Minecraft y el League of Legends son peligrosos. Como caigas en ellos, ya, no, despídete de la vida. Pero bueno, sé que tienes buen criterio y una cabeza bien amueblada, así que nada, adelante con ello y nos irás contando. Y si, oye, si te animas al League of Legends, yo no empecé a jugar nunca, creo que no me pasa el tutorial, pero no me importaría hacer un equipo de mancos y echarnos unas risas con otros compañeros en el Discord. Otra cosa, habéis hablado de la calidad, de la horrible calidad, mejor dicho, del juego este de lucha libre, no sé cuál, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero sí que he oído que por contrato estaban obligados a sacar un juego al año, pues como para mantener la licencia o algo así. Y ese ritmo, bueno, como salvo que seas Electronic Arts y tengas ahí el motor hecho para hacer FIFAs o NBAs y cosas de esas, puede también haber pasado factura a la calidad del producto. O eso, que ya están hasta las narices y dicen, esto no, me lo quiero quitar encima y es una buena forma. Más cosas. Seguimos hablando de suscripciones, de los Game Pass, los Steam, tenemos ahí tantos juegos y tanta historia. Y ya empiezo a verlo como un poco como cuando te apuntas a un gimnasio, estás ahí pagando y no vas. Porque no sé vosotros, pero yo muchísimos de los juegos que consigo gratuitos por las suscripciones o por lo que sea, es que como mucho los añado a la biblioteca y ahí se quedan. ¿Y no habéis pensado en que igual habría que plantearse salir de alguna? No sé, yo por lo menos tendré que dar una pensada también a esto. Y también habéis en el programa, hablasteis del Inside Xbox, que parecía que prometía interesante, que igual al final se animó el cotarro, se hizo el directo y ha sido el mejor Inside Xbox, yo creo que de nunca. No sé si estaréis, creo que es de siempre, lo he expresado al revés. Bueno, pues eso, no sé si estaréis de acuerdo, pero me ha parecido una pasada. Lo malo, estuvimos allí disfrutando juntos con él en el directo de Twitch y estuvo muy bien. De hecho, casi no hablamos de cosas ajenas a lo que es el directo, que suele ser habitual en los directos, y hablar de croquetas o de ganchillo o de lo que sea, menos de lo que se estaba viendo en pantalla. Y bueno, ya para terminar, pues la noticia más importante de todas. Alicia, enhorabuena por esa segunda cría que tienes, Paula, que seguro que hará mucha compañía a Leo. Yo también tengo una pareja y bueno, pues tiene sus días y sus cosas, pero es estupendo tener ahí a los dos, y estoy seguro que en el futuro dirán, ¿quiénes son estos locos que escuchas, mamá? Bueno, pues nada, eso es todo y un saludo, batallón. Hola a todos, batallón. Hola, amigos del Discord. Soy Dani y, bueno, quería mandar un audio para daros las gracias por traer a Ramón, a la voz de Atreus, al programa y ponerle voz, nunca mejor dicho, al mundo del doblaje. Me encantó la entrevista, habéis hecho un trabajo genial. Ramón estuvo a la altura totalmente, la verdad que da gusto escucharle y también está guay que le guste el tema de los videojuegos y que forme parte también del programa, en cierto modo. Y me sentí muy identificado con lo que comentaba de que de crío le bajaba la voz a la tele y le ponía voces y tal, porque, bueno, como sabéis, yo a mí también me gusta el doblaje. Yo he hecho dos cursos de doblaje en mi ciudad, aparte de algún cursillo más de canto para doblaje y tal, mini cursos, y he hecho algunas cosillas muy, muy, muy esporádicas. Y Y deciros eso, que si os gusta, adelante, tenéis que probarlo porque es que, bueno, qué decir de algo que te gusta, ¿no? Pues siempre voy a decir que lo probéis porque está genial, me encanta y la verdad que me da mucha pena haberlo dejado abandonado porque es imposible compaginar con mi trabajo prácticamente, pero sí que me gustaría intentarlo. También sumarme al tema de que dijo de la interpretación, de hecho me hizo plantearme a mí estudiar interpretación porque no... Yo no tengo interpretación y cuando lo dijo dije, mira, quizás sería una buena manera de mejorar realmente y quizás volver un poco a la palestra. También eso, ya no solo por Ramón, también agradeceros que siempre traigáis a gente que un poquito desconocida, en cierto modo, siempre entre comillas, ¿no? Dentro del mundo de los videojuegos, pues este, en este caso, un actor de doblaje, hablando un poco de su experiencia, de cosas que quizá el público general no conoce, pero que no sé, yo creo que está bien que la gente conozca cómo es el doblaje, cómo funciona la industria. Me sorprende, me hace gracia cuando sorprendéis, cuando os dais cuenta de que ya no se graba en grupo, que se graba por separado, cosas así, ¿no? Que ya uno que ha estado dentro lo ve como normal y que desde fuera no se conoce, pero olvidas que no se conoce. Y eso, sois geniales, ya lo sabéis. Y gracias por todo, gracias por la comunidad que estáis creando y gracias por vuestro trabajo, de verdad. Un abrazo a todos. Bueno, estos han sido los audios de los compañeros. Lo primero decir que me alegro de escuchar a Fer mejor, que últimamente pues siempre estaba el pobre malito y no podíamos. Y luego que ha comentado muchísimas cosas. Yo me quedo efectivamente con ese X019, lo decíamos el martes. Yo recuerdo ese día que hicimos el directo, que en un principio parecía que no esperábamos nada, que no había ganas, que no sabíamos lo que nos íbamos a topar y de repente aquello fue subiendo y acabamos con todos los Final Fantasy en Game Pass. Yo creo que es que no hay mejor representación en este batallón que ese momento. Y luego, Dani, sí, somos geniales, pero es cierto que ese audio... O sea, tu audio no lo metimos y eso es fallo mío, menos mal que me lo has recordado y por lo menos lo hemos podido escuchar hoy, porque efectivamente la entrevista a Ramón fue... Yo la disfruté muchísimo a título personal porque aprendí muchas cosas y también explicar a los oyentes, el tema de las entrevistas a veces es muy complicado por romper un poco la cuarta pared. Este pasado martes teníamos una entrevista que no se ha podido hacer, que intentaremos llevar a cabo más adelante, pero a veces surgen imprevistos, tanto por parte nuestra como del propio invitado. Y hay que coordinarse, cuadrar fechas, y es un dolor de cabeza, pero cuando se puede hacer, siempre merece la pena. Y no sé si queréis contestar aquí a los compis. Bueno, respecto a esto último que has dicho, es que es verdad, y ya no solo con respecto a cuando vienen invitados, sino nosotros mismos. Te puede surgir, muy pocas veces ha pasado, pero ha pasado que quieras grabar y te surja algo de imprevisto total en el último segundo y no puedes. Y entonces, pues por eso intentamos ser el mayor número de personas posibles, porque ha pasado que caiga alguien y claro, cuando se te cae, un ejemplo, el invitado, pues esa sección completa ya no se puede dar y todo el trabajo previo de documentación, de preparación, etcétera, pues se tiene que postergar y es un esfuerzo que no llega a puerto. Así que bueno, pues una desgracia, pero son cosas que pasan. Pero yo creo que merece mucho la pena porque las entrevistas a veces pueden ser más habitual, alguien que ha escrito un libro o algo así, pero a veces tocamos otros palos que no se suelen tocar y que son muy interesantes. Por ejemplo, lo que decía Dani, para él es normal saber que graban por separado, pero yo creo que el común de los mortales no se hace a la idea porque al no estar dentro, y sin embargo de repente descubrimos, por ejemplo, que para grabar a veces solamente pueden ver la boca y no ven el resto de la imagen, o cosas así que a mí personalmente me pareció muy sorprendente. O cuando hicimos la entrevista a Florencia Soffen, toda la parte de cosplay y del interior de cómo funciona y todo eso, que yo personalmente la desconocía y me pareció sumamente interesante. Creo que lo de las entrevistas es un valor añadido para que cada uno pueda hacerse una idea un poco mejor de cómo es este mundo de los videojuegos y todos los palos que toca. Eso sí. Oye, también hay que explicar... Y esto lo he dicho muchas veces, pero hay que decirlo públicamente porque es la realidad. Tú pones en el titular de un programa, entrevista a, da igual a quién sea, al presidente del gobierno, a quien quieras, y tiene menos escuchas esa semana. Entonces, las entrevistas al final tienes un poco casi que meterlas, engañar al oyente para que no sepa lo que se va a encontrar, porque yo estoy seguro de que cuando lo escuchan les gusta, porque al final a mí me pasa, yo creo que es un contenido donde todos aprendemos, donde además son personas que tienen algo que contar, que tienen un proyecto, una iniciativa, que tienen un talento que demostrar al mundo. Pero no sé si es el algoritmo, si es que a lo mejor a la gente la palabra entrevista lo asocia a algo que es un peñazo, pero es cierto que lo pones, da igual el programa que sea, y ese programa se hunde en audiencia. No sé. Me he imaginado mentalmente la típica madre que le hace el avioncito al niño para que se coma la verdura. Sí, así. Nosotros igual con las entrevistas. Tal cual, tal cual. Bueno, hoy vamos a hablar de... No, perdona, que había una entrevista. Así. Ay, Dios mío. Bueno, y quería aclararle una cosa a Fer, que comentaba sobre el juego de WWE, el de wrestling. La historia se parece ser que ha sido porque han cambiado el desarrollador habitual, que lo hacía todos los años y que seguramente ya tenía el motor preparado y todo eso, por un desarrollador nuevo que lo ha hecho de primeras todo el trabajo. Entonces, pues está claro que no le ha dado tiempo y ha salido como ha salido. Pero sí es verdad que normalmente los juegos anuales usan mucho del motor y suelen innovar lo justito. Pero en este caso es que han sido muchas cosas, pero una de las principales es esta, que han salido por un desarrollador nuevo que sí colaboraba, sí conocía lo anterior y que de hecho son los que hacen el NBA 2K, que les sale de escándalo. Pues en esta no les ha salido igual. Pues fíjate, sí. Es verdad. Yo quería también decirle a Fernando que eso de que yo tengo cabeza para poner cabeza para los juegos, eso es todo lo contrario. No, me pasa justo lo contrario de lo que él ha dicho, pero bueno, que de momento no he caído en las manos de League of Legends o similar, porque intento poner freno a la cosa, porque como me ponga eso, como sé que no tiene fin, hay gente que solo juega eso en el mundo de los videojuegos, yo tengo mucha faena por tirar y como han puesto en el chat, creo que lo ha puesto Aitor, cuántas cosas mete el tío en 3 minutos, ¿eh? Es increíble cómo condensa sí, sí, sí. Toda la información. Claro, ahora cuesta mucho contestar a tanto que ha dicho. Tú imagínate, Juanjo, que acabas atrapado por las garras del LOL y todas las semanas, bueno, ¿en la que estamos jugando? ¿De qué no lo vas a hacer? Y tú, pues hoy del campeón de empiezo LOL. Empiezo a castearte la partida. No, hijo, tal, sí. En fin. España necesita a Juanjo jugando al LOL porque si no los chinos nos van a ganar y otra en vez. Directo, eso hay que grabarlo coreanos. En directo wow. Eran coreanos, ¿no? El equipo era chino y habían jugadores coreanos. Eso es. Ah, vale. Uh-huh. Está atento, ¿eh? Sí, sí, lo tiene dominado. Os digo que lo estuve viendo, que me vi toda la final entera. Yo ahora mismo, Ibai, es mi Dios. Bueno, amigos, tenemos que ir cerrando este Responde. Hay 82 likes, creo, ahora mismo. Y quiero ver a Aitor convertido en Eminem. Wow. ¡Ánimo, Aitor! Vamos a ver, esta semana nos han dado me gusta a este programa, bueno, el programa anterior. Neku Ergatu, José Miguel, ¿qué pasa co? Nórdico, Payball 87, Niklas 08, Peter Griffin, Ofelia C., Jorge Yes, Ignatius Reidius, Pipes, Vaya 34, Jeff JP, Isgar, Arelas, Eva Farto Orozco, Henry 2284, Ragmadak, Jesús Manuel Artero López, Pablo Rioja, Algua, Fichi, Dark Sida, Alfa Estigma 94, Francisco José Selles Tormos, Jesús Muñoz Leirana, Alice Ingel, Adán Hernández, Eric I. Rojas, Calacas, Cristian Aranda Carretero, Lucy Piero, Apse, Alberto de la Fuente, Don Patch, Hermes Guay, Recu, Fermín Gamboa Martínez, Álvaro Alonso, El Triskelion Podcast, Iván 4277, Salore, Buis, Bumburi 27, Lisender, Spawn 0029, Roberto, Uda, Javi RF, Vicia 88, Águila, Juan Connor, FP Josh, Van Lambali, Antonio Resina, Jerry Oviedo, Garth, Tepit 51, Fede Orz, Iván Ico, Jude, Fer, licidades a Alicia, Cecil, Raymond Calitri, Waylis 10, Dragon 666, Isaac Rodríguez, Idrial, Igor Usán, Clovis Indo, Jesús Bermúdez, Alf 0093, Percalín, Alejandro Jiménez Cruz, Obaque 16, Nandu 4, Yandrak, Argentus, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Juan Ruso Díaz y Cer Diablo. Muchas gracias. Toma ya, pues fíjate, antes de cerrar lo que es este Responde, me gustaría también explicar una cosa, porque no todos los que nos escuchan son mecenas, ni muchísimo menos, ojalá, ¿no? Estaríamos aquí ahora mismo en un yate. No, no creo. Pero la realidad es que seguramente esas personas que nos oyen semanalmente habrán visto que hay dos audios colgados que pueden escuchar perfectamente. El Mi Vida en Imágenes de los oyentes parte 1 y parte 2. ¿Qué ha ocurrido? ¿Es un error nuestro? Ups, que estamos escuchando algo sin aportar nada. No, es una cosa deliberada que hemos colocado por una razón muy sencilla. Al final, Mi Vida en Imágenes es hablar de esas películas que tanto nos han marcado, que nos han hecho las personas que somos nosotros aquí en este batallón, pero también los soldados, los que nos escuchan. Y se originó una iniciativa tan bonita y promovida por ellos mismos que al final era un poco de sentido común. Es decir, ¿por qué reducirlo y acotarlo solamente para que lo escuchen los mecenas? Si esto es una cosa que todo el mundo tendría que escuchar, sus experiencias, sus relatos, sus anécdotas. Así que yo os invito, seáis mecenas o no, de verdad, aquí nosotros nunca ni discriminamos ni lo vamos a hacer. Pero es una oportunidad de que escuchéis a otros compañeros, a otros oyentes, compartiendo esas películas que tanto les ha gustado. Yo, la verdad, es una experiencia magnífica. Cuando lo escuché me quedé, vamos, rotísimo. Son muy máquinas. Hay trabajos muy currados, pero no por ello ser mejores que otros. Nada más que el hecho de aportar a mí me llena un montón. Desde el audio más humilde al mejor preparado y editado, todos son verdaderas obras de arte. Muchas gracias por estar ahí, por compartir pues eso, vuestras cosas y por mostraros a los demás. Y porque aportan, quiero decir que para quien quiera descubrir películas, pues va a ver que para alguna gente esas películas que ya conocía y que le gustaban son importantes, o que no las conoce y pueda descubrir películas nuevas. O sea que no solamente es por conocer los oyentes, sino porque además vas a poder conocer películas que a lo mejor no conocías. Buena reflexión. Lo tenemos que dejar en este punto. Haremos más historias, más locuras como esta, porque ha sido una experiencia muy satisfactoria para todos y creo que al final esto enriquece y nutre la comunidad, que es de lo que se trata, no solamente de nosotros cinco. Así que algo se nos ocurrirá. Será por ideas, madre mía. Nosotros vamos a ir concluyendo, así que nada, Aitor, nos vemos más adelante. Eso es, simplemente decir que me ausentaré ya unas semanitas, tengo que atender otros asuntos sociales, digámoslo así, pero bueno, que enseguida volveré y en diciembre me tenéis aquí dando el callo otra vez y nada, que el podcast está en las mejores manos posibles, así que un saludito a todos. Bueno, para los Toti estarás, ¿no? ¡Hombre! Oh, para los Toti y para más cosas que hay por ahí. Vale, eso es lo que quería saber. Sí, pues sí. Lo mismo, vamos cerrando el programa también con Juanjo. Bueno, pues nada, espero que la gente le haya gustado y lo que digo siempre, ¿no? Si quieres más Responde, pues comentarios en la cajita y audios por al email y aquí estaremos para responder. Eso es, y lo mismo, traders, nos vemos el martes que viene. Pues sí, nos vemos el martes que viene. Ha sido muy divertido, a ver si el que viene está incluso mejor. Seguro que sí. Desde luego, el martes al menos tenemos, espero si nada se tuerce, cositas muy chulas que compartir con todos. Aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.